cumpleaños, loco. 25 años me pone tan contento. Sí, jugando el fútbol 25, pero bueno, estamos 35 ya. Vamos arriba, loco, sí. Era para tirarte algún año menos, pero estás entero, loco. 35 parece 25, loco. Sí, lo importante es disfrutar la vida, disfrutar el fútbol. Independientemente de la edad, hoy en día ya se ve más de un caso que ha modificado mucho todo lo que es la preparación del profesional en el fútbol y eso ayuda a que hoy la carrera se pueda extender y que la puedas extender jugando a gran nivel. Qué grande, vos sabés que recién estábamos toda la gente mandando mensajes, ¿qué pasa que no habla loco? Estamos procurando el contacto, igual lo queremos, si andás a ver dónde estás en estos momentos allí en Río de Janeiro, entrenando, ¿cómo viene la semana? Sí, no, bueno, ayer jugamos, hoy entrenamos la tarde, pero ahora estoy acá en casa tomando los mates, tranqui. Bueno, preparando el bolso, pero mañana ya viajamos, concentramos y obviamente viajamos hacia la ciudad de San Pablo, que el miércoles jugamos con Santos. Así que no hay mucho tiempo como para festejar, y aparte por el momento que estamos con el equipo a dos puntos del líder, y mañana jugando, o el miércoles jugando solamente nosotros un partido atrasado, que nos quedó pendiente con Santos, de ganarlo quedaríamos únicos en la punta. Entonces, bueno, a falta de 8 fechas para terminar el campeonato, la verdad que estamos con esa motivación a pleno. Hay que meterle con todo. Loco, ese día tan especial y particular, para contar algo medio anecdótico, ¿nos podés decir a alguien que te haya llamado mucho la atención, que te haya puesto un mensaje, te haya llamado ahí y diga, ¡puedo mirarse acordando del loco! No, pero yo no fue, y bueno, ya que estamos hablando, obviamente, lo que significa Nacional, fue lindo el contacto que hoy me hicieron en la tarde, el programa de Martín, con Hugo, por lo que significa Hugo para uno dentro de la carrera, porque bueno, el haber sido dirigido por una persona que es un ícono viviente de la historia de Nacional, un gran capitán, campeón, y que bueno, aparte me dio la posibilidad de cumplir el sueño máximo, aparte de jugar en la selección, el sueño máximo de jugar Nacional y ser capitán de Nacional y levantar dos copas con esa hermosa camiseta. Entonces, son cosas especiales, emotivas. Y después, bueno, hubo otra comunicación que también tiene que ver con Nacional, que fue con el Tata González, que bueno, fue un día lindo de algunos de reencuentros, otros de confirmaciones, pero sobre todo lindo de que se acuerden y que te tengan presente. Qué lindo. Ayer jugaste contra el cuadro del Morro. Sí. ¿Tuviste posibilidad de hablar con el Moreno? Hizo goles el loco Abreu. ¿Cuánto hiciste? Hablé, sí, estuvimos hablando un rato y bueno, más que nada dándole fuerza por el hecho de que el equipo de ellos la situación complicada, están metidos en la licencia, no pueden salir, y en Brasil bajan 4 equipos, entonces van a tener que hacer un final de campeonato muy bueno para poder salir de esa posición y bueno, evitar el descenso. Aparte es un club Atlético Paranaense, es un club ejemplo, tiene un complejo deportivo espectacular, entonces bueno, una vez se la entiende por qué pasan ese tipo de cosas con toda la infraestructura que tiene, pero bueno, esperemos que puedan salir. Y bueno, esta situación obviamente también de que el equipo está así para su función y su característica por ahí no son las mejores, por el Morro necesita ser habilitado constantemente y ahora la necesidad de sumar puntos lleva a que los planteamientos sean más defensivos, pero bueno, esperemos que rápidamente puedan salir de esa situación y arrancar el año que viene en otras condiciones, que él pueda explotar a pleno sus condiciones. Ojalá que sea. ¿Tuviste posibilidad de conversar como referente, como un tipo con mucho más años y con mucha experiencia del tema lamentable que está viviendo el Morro y que lógicamente hay que darle mucho apoyo? Sí, pero eso creo que queda más que nada para los amigos íntimos, para la familia, no tomar esas atribuciones que a uno no le corresponde. Y aparte, porque bueno, son temas íntimos que me parece que no era el momento antes de empezar un partido de comentarlo, y que aparte te voy a repetir, ya cuando son temas personales, íntimo, involucrado al fútbol en sí, en lo que tiene que ver la táctica o el rendimiento, eso uno interpreta de que los amigos de verdad y la familia son los que pueden tener esa atribución de dar algún comentario, de dar algún apoyo. En el caso mío no me sentía capacitado para eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Simplemente apelamos que de repente por tu trayectoria y bueno, hay vínculos, quieran que no, que te unen, de repente habías tenido una palabra de aliento, porque en definitiva es un momento difícil, intentamos también de una manera u otra darle el apoyo de acá al jugador, que bueno, lógicamente joven, que le puede haber errado como le erramos todos, y podías haber tenido una palabra de aliento, nada más venía por ahí este maloco. Bueno, pero hoy sí de fiesta. Sí, no, y ayer ya lo empezó, empezaste notable cumpleaños, porque ganaron 2-0 y metiste un gol de penal, la picaste, porque no tuve la oportunidad de ver el gol, pero sé que fue de penal para poner el 2-0, ¿no? Sí, fue un penal en los momentos clave, faltando 15, ya para liquidar el partido, que era puesto difícil, nos estaban un poco llevando a nuestro barco, y bueno, fue muy importante, y bueno, que nos dio la posibilidad de 3 puntos más, y te voy a repetir, estar en esa regularidad linda que el equipo tiene, que desde la primera fecha hasta esta fecha pasada, a falta de 9 jornadas para terminar el campeonato, siempre hemos estado entre los 4 primeros, y hoy con la gran posibilidad del día miércoles ganando de quedar únicos punteros del campeonato, faltando 8 partidos, así que lindo, ilusionado, porque es un torneo duro, son torneos antiguos, como los jueces de día, torneos largos, de muchas fechas, muchos partidos, viajes, imagínate que Brasil es enorme, es como que estás jugando la Copa Libertadores dentro de Brasil, porque tenés lugares con clima frío, otros clima caliente, con lugares de humedad, con pastos altos, con pastos bajos. Entonces, bueno, hay muchos aspectos que juegan los viajes, tener algún vuelo que son de 4 horas, como por ejemplo ir a jugar con Ceará, Fortaleza. Entonces, bueno, hay muchos aspectos que hacen que sean un nivel competitivo, el nivel de jugadores que hay en la Liga Brasileña. Entonces, estar metido en la pelea te pone contento, porque sí que, bueno, hemos tenido un año muy, muy regular, y esperemos poder seguir así de acá al final. ¿Y te dio para picarla, Sherlock, o no? No, el tema picada, porque ahí parece que es una constante, pero yo te tengo que decir una cosa. De los 70 penales que he pateado, creo que he picado unos 20 penales, pero bueno, hay que saber el momento, hay que saber elegir, porque hoy con la globalización todo el mundo tiene la posibilidad de analizar, tanto como los arqueros analizan a mí, yo puedo analizar los arqueros, el estilo que tienen para moverse en un penal. Sí, bueno, hay que tratar de elegir en ese momento cuál es la forma correcta, evidentemente que se ha puesto bloqueado o que, bueno, es importante.